Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Miércoles, mitad de semana. Estamos, como siempre, con toda la información que tiene que ver con todos los aspectos, con todas las actividades del Club Atlético Chacarita Junior. Somos Expresión Chacarita. Damián Bruni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Javi? Buenos días para vos, para todo el pueblo funebrero. Un día desde lo emocional importante. ¿Debido a qué? Y por jugar el futsal contra el puntero, contra Barracas, hoy a la noche. Ya lo está vibrando así desde que, ahora. Sí, mucha expectativa, que esperemos que sea con triunfo para el equipo de Ariel Carta. Por otro lado, hay novedades en cuanto al plantel profesional, porque el Chulo Riboira, si bien no lo confirmó, ya da por asentado el 11 titular que va a jugar contra Guillermo Barahún de Puerto Madryn. Y por otro lado, ayer a la noche hubo novedades en la Asociación del Fútbol Argentino respecto a lo que nosotros hablábamos ayer justamente en el programa del mediodía. En la reunión, seguramente con el correr del programa de hoy, vamos a estar dando algunos datos, porque no solo se confirmaron días, horarios y los árbitros que van a dirigir este fin de semana, sino que también hubo novedades respecto a esto de las listas opositoras y alternativas que se iban a presentar. Ajá. ¿Y qué sabe de las novedades usted? ¿De las novedades en cuanto a la Asociación del Fútbol Argentino de anoche? Sí, señor. Y que, por ejemplo, después seguramente lo vamos a hacer más extensivo, Fernando Rapalini hoy no cuenta con los avales para ser una de las alternativas. Bueno, decíamos que nos íbamos a meter de lleno con lo que tiene que ver también con el próximo partido de Chacarita. Como todos saben, va a ser el viernes a las 21 con Guillermo Brown de Puerto Madryn, un equipo que viene en levantada. En el banco de suplentes va a estar sentado un conocido de Chacarita, porque allá por el torneo 2007-2008 fue el técnico de la institución de San Martín. El rosarino Dalcio Giovanoli, que dirigió muchos equipos, tiene una carrera importante en Bolivia, muchos equipos de alto nivel como el Wilstermann de Bolivia, Oriente Petrolero, el Deportivo Cuenca de Ecuador, dirigió también en Paraguay hace poquito tiempo Sol de América y varios equipos de la Argentina. Brown, decíamos, que está en levantada porque viene de empatar con Central y viene de ganarle a Patronato en la última fecha. Estará en San Martín el próximo viernes. Y para contactarnos un poco, para ver lo que va a pasar, estamos en contacto con su flamante director técnico, Dalcio Giovanoli, quien en este momento está en Puerto Madryn. ¿Cómo te va, Javier? Luis te saluda. ¿Cómo estás, Dalcio? Buen día y un saludo para todos. Aquí estamos un poco acomodándonos ahí para ya en un rato. Me han confirmado el vuelo y estamos saliendo en un par de horas para ya un ratito ya se vienen para acá, entonces. ¿Cómo está el equipo? Sí, pero es más que nada, o sea, en principio el vuelo estaba planificado para el día de mañana. Sí. Lamentablemente todavía estamos inmersos en las cenizas volcánicas. Y bueno, entonces tenemos que por ahí adelantarnos a algunos vuelos que se puedan llegar a cancelar, ¿no? Así que bueno, por eso se trató de más que nada de priorizar eso y adelantar el viaje, porque por ahí para mañana ya vamos a tener podemos correr el riesgo de que puedan volver las cenizas y se puedan llegar a cancelar los vuelos. O sea, digamos que esto es preventivamente, esto que me estás contando. Dalcio, hace poquito que estás al frente de este plantel, decía yo recién, un plantel que viene en levantada. No te vamos a preguntar cómo va a jugar Brown el próximo viernes, pero sí preguntarte con qué equipo se va a encontrar Chacarita. Bueno, yo creo que no me parece que acá en la B Nacional no hay tanto misterio de los dibujos tácticos. Por ahí puede llegar a ver algún otro equipo con alguna alternativa de algún otro sistema un poco más, digamos, no sé si la palabra es ofensivo, pero sí, por ahí a lo mejor por la necesidad misma de tratar de salir a buscar resultados. Pero bueno, se sabe que acá ya hay una modalidad, hay un dibujo clásico en la gran parte, la mayoría de los equipos, que es el 4-4-2, donde nosotros, bueno, no podemos escapar un poco de esa situación por un montón de inconvenientes, o sea, por un montón de no inconvenientes, sino realidades que tenemos. Hoy por hoy tenemos que, digamos, que recuperar un equipo de, más allá de lo de que puede llegar a pasar algunas cuestiones de táctico, de lo futbolístico, todo, pero el principal déficit que estamos padeciendo en estos momentos es recuperar lo anímico, principalmente de un aspecto tan fundamental en este campeonato, que es el psicológico, ¿no? Así que es donde más hicimos hincapié. Y bueno, ellos han logrado un buen resultado con Central. Gracias por utilizar el servicio de... Ahí se cortó la comunicación con Dalcio, lo vamos a restablecer. Decía recuperar el aspecto anímico el flamante técnico de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sí, justo se iba a meter, creo, en el tema de los resultados, porque había obtenido un buen empate sin estar al cargo de Alcio Giovanoli. Puerto Madryn había empatado en Rosario Central. Con un interinato. Con un interinato, sí, 2-2. Y después le pudo ganar a Patronato, el equipo de Marcelo Fuentes, como local. Puerto Madryn, que en el torneo argentino, ya venía del torneo argentino para la Primera B Nacional con una racha importante de partidos sin perder, empezó a hacerse fuerte de vuelta porque, bueno, le ganó a Patronato, hasta ese momento una de las revelaciones del campeonato, que venía cosechando bastantes buenos puntos, llegaba a 11 el equipo de Paraná, y Guillermo Brown le pudo ganar, y bueno, ya empieza a ver una levantada y la mano de Dalcio Giovanoli, que, como bien marcaba, le apunta a lo anímico y parece que en primera medida va a dar resultado. Habrá que ver, y era lo que yo le iba a preguntar, cómo iba a tomar el hecho de jugar contra Chacarita, que quizás es uno de los equipos grandes de esta categoría, con mucho nombre, con mucho peso, cómo es que se le iba a jugar. A Rosario Central, en principio, el equipo de Puerto Madryn le faltó y bastante el respeto, porque si bien lo esperó, en algún pasaje del partido lo salió a atacar y por eso consigue el empate, presionándolo bien arriba. Entonces, la pregunta apuntaba justamente a eso, cómo es, no el posicionamiento en cuanto a esquema, sino a dónde, a partir de dónde lo iba a empezar a esperar a Chacarita. Sí, dijo algo que está claro, Dalcio, en el arranque de la charla, que es, no hay grandes secretos en este campeonato y ya sabemos todos por experiencia que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo cierto es que, y por un lado a lo mejor sorprender, porque hablabas, ahí estamos conectados nuevamente con Dalcio Giovanoli, hablabas, Dalcio, del aspecto anímico, que era lo más importante, el equipo viene de empatar, de ganar, ¿eso ya de a poquito se ve alguna diferencia? Sí, yo creo que eso es lo más marcado, por eso precisamente más allá de o sea, el equipo va 4-4-2, no vamos a variar por ahora este sistema. Pero yo creo que más allá de lo que puede llegar, el crisis que podamos llegar a tener desde lo táctico, desde lo futbolístico, creo que puntualmente de recuperar la confianza, de concientizar un plantel de lo que es Estado Nacional, donde prácticamente está equiparada un año más abajo de lo que es la Primera División. Así que bueno, son todas cosas que por ahí estamos tratando de hacer ese tipo de concientización para que, bueno, para que por lo menos podamos llegar a encontrar una regularidad en cuanto al equipo. Dalcio, buenos días. Damián Bruni te saluda. Preguntarte, vos hablabas que no hay secretos, seguramente vas a jugar con dos líneas 4 y dos delanteros. Afirmaba yo antes, cuando se cortó, que contra Central le faltó bastante el respeto de visitante el equipo de Brown. ¿A partir de dónde van a esperar a Chacarita? Y Sí, mira, yo no sé si es una cuestión de falta de respeto, ¿eh? Porque, a ver, me da la sensación de que yo no pude verlo porque justo estábamos rescindiendo con Real Puto ese lunes. Y bueno, después lo vi, obviamente, lo vi después el partido. Pero a ver, a mí me parece que... hoy por hoy los equipos llamados grandes... Sí, se vuelve a cortar, hay problemas en la comunicación. Una lástima, porque hubo una charla amena con Dalcio Giovanoli, vamos a ver si lo podemos restablecer sí. Otra vez más. Faltar el respeto, sí, claro. De alguna manera de decir que un equipo quizás con el mote de central se ve atropellado por Guillermo Brown de Puerto Madryn, que quizás es ignoto para muchos de los que estamos acá en el Gran Buenos Aires, te da como que pensar de decir, bueno, le faltó el respeto o lo fue a buscar por lo menos, cosa que quizás no es tan habitual en el fútbol argentino, ¿no? Que un equipo de menor envergadura vaya a buscarlo al otro, ¿no? Sí, esto... Tuvo premio también, hay que decirlo, porque cuando estaba en desventaja, lo pudo empatar, lo pudo dar vuelta y después fue Central el que tuvo la responsabilidad de ir a buscarlo. Siempre vas a tener premio cuando vas a buscar el partido. Esa es mi forma de ver el fútbol, ¿no? O sea, no, vas a... Yendo a buscar el partido, vas a tener menos margen de perderlo, si querés. Porque si vos no sos contundente, podés generar 20 situaciones de gol. Y no convertís, y el otro rival capaz en una contra, faltando 5 minutos, te embocó, digamos, no lo vas a levantar nunca. El tema y acá es justamente ese, tratar de achicar el margen para conseguir la victoria. Dijiste algo que nos contaba y que todo el mundo va a poder escuchar y ver esta noche a partir de las 22:30 en un histórico de lujo que tenemos en Expresión Chacarita, Guillermo De Luca, el hombre autor del golazo a Tigre en la final del 94, cuando hablaba de sus equipos, ¿no? Pero ahora estamos reconectados de nuevo. Te pedimos disculpas porque hay un problema en la comunicación. Dalcio, sí, nos comentabas esto de que de la falta de respeto y que era, entre comillas, por supuesto. No, sí, decía, no, por ahí puede ser falta de acá también porque estaba justo en el vestuario, ahora me corrí un poco, esperemos que sea solamente por una cuestión de señal, ¿no? Decía que, a ver... yo creo que no sé si la falta de respeto pasa, digamos, por una cuestión, digamos, introspectiva, sino de equipo nuestro solamente. También pasa por las exigencias y las obligaciones que tienen los equipos juntas, del protagonismo. Llamemos Rosario Central, llamemos Gimnasia Grima de La Plata, llamemos River, llamemos Chacarita. Entonces, por ahí a lo mejor cuestiones que por ahí, a rivales chicos, o llamados chicos entre comillas, como nuestro, en todas esas, digamos, esas falencias, o esas cosas que se presentan dentro del transcurso, dentro de un trámite. Entonces, por eso yo lo que digo, ahí pasan más por cuestiones de estado de ánimos, o que por cuestiones de ese atrevimiento desde la subjetividad, ¿no? De cada uno de los integrantes, o en este caso del equipo. Por eso yo digo que por ahí pasa también por una cuestión del estado de ánimo o en el pico que puede llegar a estar en ese caso el equipo rival. Yo a Central el otro día lo vi que después de la fase que tuvo Brown, el equipo se cayó. Y bueno, y ahí aprovechó Brown y por momento se lo pudo haber ganado tranquilamente. Así que bueno, por eso que me parece que pasa más también por los estados, que pasan dentro de los trámites, en los transcurso de los partidos, que del planteo sí que puede llegar a proponer tanto un técnico como otro, ¿no? ¿Me explico bien, no? Sí, sin lugar a dudas. Esto tenía que ver también con el estado anímico que tenga el equipo rival. Y bueno, se daba esta contraposición de que Chacarita venía de una mala... pasando un mal momento y bueno, espera este partido. Y hay que ver si las fuerzas anímicas alcanzan para revertirlo en contraposición con los chicos de Guillermo Brown, que bueno, que vienen en levantada. Así que Está claro el tema, habrá que ver cómo se da una vez que salen al campo de juego. Dalcio, te deseamos un buen viaje, lo mejor en este nuevo proyecto que tenés en Brown de Puerto Madryn. Esperemos que no sea este fin de semana para nosotros, pero bueno, queríamos charlar un poquito con vos para que nos cuentes un poco de ese equipo del sur del país. Te esperamos y seguramente te vamos a ver el viernes por acá, por San Martín. Bueno, bárbaro, un saludo para todos, bueno, y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Dalcio Giovanoli, el hombre que dirige técnicamente desde hace apenas una fecha al conjunto que va a recibir Chacarita el próximo viernes, 21 horas, en el Estadio Funebrero. Sí, un Giovanoli que tuvo un paso por Chacarita y donde quizás en el fútbol del ascenso se lo remarca en este último tiempo por una gran campaña con la calle de Comodoro Rivadavia. Claro, que había reemplazado en su momento, cuando llegó a Chacarita, al actual técnico funebrero, a Rivadavia. Primera tanda de Expresión Chacarita del día miércoles. Te recordamos que participás en todos los concursos, los productos íntimos de Motivation, en de Sarmiento y Belgrano, ahí a media cuadra de Petrolera San Martín. El estuche con el vino fino de Vinoteca Bouquet de Pueyrredón en Córdoba, en Villa Ballester. Todos los llamados, saludos y toda la participación que tengas a través de cualquiera de las vías de comunicación te hacen participante de este premio que vamos a sortear el viernes en el final del programa. 4856-8819 es la línea telefónica. Si lo quieres hacer a través de tu teléfono celular, mediante un mensaje, expresión, espacio y lo que quieras decir, 1560-22-3081. O mediante el Facebook o Twitter. Primera tanda del mediodía y ya seguimos con Expresión Chacarita Radio. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles High. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. Del mediodía, seguimos en Expresión Chacarita. Damián Bruni tenía que completar el tema de lo de AFA. ¿Qué pasó al final ayer por la noche? Bien. Tranquilo. Ayer se iban a presentar los avales de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre. Recordando que en la mañana de ayer se había presentado de un jugador de Santa Fe, mediante Colón de San Lorenzo, una denuncia, si se quiere, al estatuto declarándose institucional de la Asociación del Fútbol Argentino. Bien, se le había dado lugar y se posponían 90 días las elecciones. ¿Qué pasó? Fernando Rapalini, supuestamente ayer, iba a ir a Viamonte a presentar todos los avales. Rafaini, el presidente. Sí, Rafaini, para presentar todos los avales que lo pongan como uno de los candidatos a ser votado en las próximas elecciones. Bueno, esos avales no se presentaron. ¿Cuál es el motivo? Seguís 7 avales tenés que presentar. Sí. Esos 7 avales son 7 equipos que te apoyan. De los 49 que pueden votar por estos momentos en la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, supuestamente Rafael tenía los 7. Tenía los 7. Sí. ¿Pero qué pasó? No se presentaron. Ajá. Entonces quedó en Pampa y la Vía. O sea, no pudo presentar nada y tiene tiempo, si no me equivoco, hasta el día viernes. Si el viernes no se presentan los avales, no se podrá presentar en las próximas elecciones y la Asociación del Fútbol Argentino va a mandar un derecho a amparo por esto de que se pospusieron las elecciones para que no se haga porque no va a tener rival Julio Humberto Grondona. Ajá. O sea que se echaron para atrás los... Los 7. Los únicos que lo siguieron apoyando, sí, fueron Fall Boys. Ajá. Después el caso particular de All Boys y Newell's. Y después está el caso particular de Racing, en el que Rodolfo Molina tiene una opinión y su vicepresidente tiene otra opinión. Entonces es como que se inclinó la balanza para Julio Humberto Grondona. Y así varios equipos son los que lo dejaron a Rafaini, presidente de Vélez, en Pampa y la Vía, digamos, y sin poder presentar avales para presentarse a las próximas elecciones. Después sí se desarrolló con normalidad, se dieron a conocer árbitros, se dieron a conocer la confirmación de horarios y también, por supuesto, todo el desarrollo del fin de semana. Ahora vamos a confirmar los horarios para esta fecha que viene y para la otra, uh-huh, que comienza el martes. Hola, soy Guillermo López, capitán de la cuarta división, y toda la información de inferiores la escucho en la Expresión Chacarita. Hacemos un breve paso por lo que son las actividades no profesionales de Chacarita. ¿Está confirmado que el futsal se juega, pasa del sábado del domingo al sábado? En principio sí, lo decíamos ayer en el mediodía, que por esas horas se estaba intentando de parte de Chacarita, por un pedido expreso del Club Las Heras, de pasar la jornada del día domingo de tercera y primera nada más, hacia el día sábado, o sea, correrlo un día antes, a partir de las 19 horas. Sobre la hora llegó el llamado que lo confirmaba, así que en la Asociación del Fútbol Argentino, una vez que salió la programación, se puso a Chacarita y a Estrella de Boedo en la cancha de Las Heras, el sábado a las 19 horas, primer partido, el de tercera división. Así que hasta aquí no hay inconvenientes. Después sí hay algún que otro punto que hace que Estrella de Boedo quiera postergarlo el partido, pero ya es algo inherente a Chacarita y va por una cuestión pura y exclusivamente de Estrella de Boedo. De todas maneras, para que se llegue al cambio, Chacarita va a tener que dar el ok. Cosa que por el momento me parece no va a pasar. Una cuestión aparte totalmente extradeportiva, curiosa, ¿no? Claro. Pero, sí, no lo quiere decir, no lo diga. Porque se casa uno de los técnicos del equipo rival. Ah, ¿el casamiento es el de él? Sí, según tengo entendido, sí. Ah, bueno, entonces no es tan loco. Yo pensé que era que tenía un evento así cercano. Está bien. Bien, en relación a lo del futsal, completando la información, hoy se cumple con la fecha postergada contra Barraca Central, el puntero del campeonato, que ganó todo, empató uno y perdió el otro. Chacarita tiene que ganar para seguir prendido, en caso de ganar va a quedar a 6 puntos de Jorge Newbery, que es el segundo, y se asegurará el tercer lugar, que en este torneo de mucho nos sirve. El tercer lugar, más que decir, hicimos una buena campaña. Hoy a partir de las 20:30 en Las Heras arranca tercera después de la primera, así que acercate, que el apoyo en este partido es crucial, considerando además lo que el apoyo que tuvo Barraca Central en su partido contra Chacarita la ronda pasada. ¿Y Expresión Chacarita va a estar ahí? Sí, como siempre. ¿Como desde el primer día? Claro, correcto, como bien. Siempre. Y en cuanto al handball femenino, hay que decir que vienen de ganar las chicas un abultado 33-0 contra las bien logradas y ya entraron en la recta final del campeonato porque quedan tan solo 3 partidos, 3 fines de semana, y en donde el campeón del torneo Handball Baires, no solo se consagra campeón, sino que además logra ascender de categoría. El segundo y el tercero juegan la promoción con los equipos de la categoría superior. Y estamos en promoción hasta ahora. Chacarita está en promoción, claro que sí. Porque va a tercera. Claro. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los próximos rivales? Juegan contra las punteras el próximo fin de semana. Luego con las cuartas, la que vienen pegadito a Chacarita, o sea, casi a la par. Y después vienen, cierran la temporada con uno de los equipos que es ganable porque va en el fondo de la tabla de posiciones. Así que quedan 3 partidos muy importantes y seguramente el bisagra, el que va a poner a las chicas en zona de ascenso, va a ser el del próximo fin de semana que juegan contra las punteras. Estamos adentro ya. Ya podemos decir que estamos adentro. De acá vamos a decir, ya estamos adentro, ya estamos en promoción. Y en promoción, yo creo que sí, el tema es tratar de ascender directo. Bueno. Así que el domingo seguramente estaremos apoyando a las chicas del handball. Agradecemos la información que, como siempre, nos envía gentilmente... La gente del handball. Está bien. Uno de sus delegados. Está bien. Bueno, si usted tiene un problema personal con él y no lo quiere mencionar... No, porque me parece que a él no le gusta ser nombrado. Ah, por bueno, eso entonces no lo nombramos. Le agradecemos a la gente del handball. Ya volvemos en Expresión Chacarita. Acordate, 4856-8819. El teléfono de línea, el celular 15-60-22-30-81. Están saliendo los jugadores del entrenamiento de Mariano Costa. Vamos a intentar entablar contacto con uno de ellos. Sandwichería Lo de Mario. Especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica. Servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros, teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín, teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La Gestión y Boscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834, Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven, San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti, visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop. Único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. 100 Fuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Gonzalo Carniel y toda la información de Chacarita la encontrás en Expresión Chacarita. Ahora se escuchaba en la tanda publicitaria a nuestros amigos de Motivation Sex Shop. Te recordamos que por cualquier consulta que quieras hacer acerca del cotillón erótico, productos íntimos o DVD, las películas como las que sorteamos en estos días en Expresión Chacarita Radio, puedes consultarlo al 4978-7770. Con la mejor de las atenciones te van a atender ahí. En el Motivation Sex Shop en Sarmiento 2060, primer piso, a media cuadra de la Petronal Belgrano. Decíamos recién que bueno, ya estaba definido todo lo que es las próximas dos jornadas que tienen que ver con la Primera B Nacional, que arranca mañana jueves a las 19 con Defensa y Justicia Instituto. El viernes van a jugarse cuatro partidos por televisión a las 19:10. Atlético Tucumán recibe Independiente Río de Mendoza. A las 21, Aldo Civi Quilmes. Y, como sabemos, Chacarita Guillermo Brown, sin televisión. 21:30, en San Juan, Desamparados recibe a Gimnasia de Jujuy. El sábado, a partir de las 13, Gimnasia Esgrima La Plata recibe a Atlanta. 15:05, por televisión, Rosario Central Almirante Brown. A las 17:10, también televisado, Ferro River en cancha de San Lorenzo. 19:30, Patronato Boca Unido de Corrientes. Y el domingo, cierra la jornada, a las 11 de la mañana y televisado, Huracán versus Deportivo Merlo. La novena ya arranca directamente el martes. Claro, sí. Jornada entre semana. Entre semana, para adelantar, el martes va a haber tres partidos, por televisión los tres, a las 5:05 de la tarde Gimnasia Jujuy Defensa y Justicia, a las 7:10 Instituto Gimnasia La Plata, y a las 9:15 de la noche Quilmes va a recibir Atlético de Tucumán. El miércoles 15:30 Merlo Aldo Civi, 16:30 Guillermo Brown Desamparados, 17:10 River Atlanta televisado, 19:15 Ferro Huracán televisado y sin televisión. Y sin televisión, Independiente Rivadavia Central, a las 21 siempre el miércoles, Almirante Brown Patronato, cerrando Boca Unidos junto frente a Chacarita. Decíamos, que Chaca estaba terminando de entrenar en Mariano Acosta, que estábamos esperando a uno de sus protagonistas, y ya estamos conectados con Julito Marchán. ¿Cómo estás, Julio? Javier Luis te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Todo bien, Julio? ¿Acaban de... ¿Se atrasaron un poquito más en el fin o vos le estabas ahí en las duchas un poquito más de lo habitual? Un poquito de las dos cosas. Un poquito de, y después... De coqueto nomás. Hemos aprovechado un buen bañito. Muy bien. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Contanos qué estuvieron haciendo hoy, cómo se movieron. Bien, bien. Tranquilo, por suerte. Hemos hecho ahí un poco de definición. Unos trabajos de velocidad con el profe. Y bueno, ahí ya poniéndonos a punto y esperando el partido del día viernes. Ya mañana vamos a concentrar, así que tratándonos de preparar de la mejor manera. Julio, buenos días. Damián Bruni te saluda. Te pregunto acerca de bueno, tu posición y tu posible vuelta. Si bien el Chulo creo que todavía no les confirmó a ustedes, es muy probable que vos seas uno de los volantes al lado de Matías Saldivia en la mitad de la cancha. Sí, hola, Damián. Sí, bueno, ahí supuestamente... Por lo que la forma que venimos trabajando, sí, volvería ahí en el medio, junto a Matías. Bueno, contento, obviamente, con ganas de volver a jugar. Me tocó estar por ahí afuera unos partidos. Pero bueno, trabajando siempre de la misma manera. Uno sabe que es así, más allá del fastidio normal. No queda otra que seguir metiéndole, porque cuando te toque tienes que responder bien. Entonces, con ganas de poder aportar cosas buenas para el viernes conseguir los tres puntos, ¿no? Que sería importante ganar en casa para agarrar una buena racha otra vez. ¿Estás manejando, Julio? Sí. ¿Estás por la autopista? No he llegado todavía. Todavía no llegaste bien. Y estás escuchando la radio, ¿no? Hay una radio, sí. Bájame la radio, papá, que te escuchan. Se escucha más la radio que a vos. La gente te quiere escuchar a vos. Ahí estamos. Pasa que están los chicos a full aquí. Decirle que esperen, que se queden calladitos ahí, que cuando terminamos siguen hablando. Dale. Julio, ayer hablando con Matías, decía yo, por la característica que tiene Julio, voy a tener que tratar de cortar un poco más en la mitad de la cancha, pero me facilita que juegue Julio porque va a ser seguramente mi primer toque, porque siempre va a estar delante mío. Eso ya lo charlaron con Matías, lo van manejando el Chulo, ¿qué es lo que te pide particularmente a vos? Sí, esa es la idea, por ahí ayudarlo a Mati en la recuperación, pero ser por ahí después una opción para él en cuanto él la pueda recuperar, que tenga alguien cerca para poder jugar de primera. Y bueno, juntarme con Santiago, con Franco y Morales por los costados. Bueno, siempre y cuando confirme, ¿no? Te digo, hemos venido trabajando así, pero no ha confirmado todavía el Chulo, así que más que nada eso. Y con la mejor expectativa, más que nada de poder ganar el viernes. Julito, sabés que recién hablábamos con Dalcio Giovanoli, el técnico del equipo de Madryn, y nos decía que a esta altura del partido, de las circunstancias, hoy por hoy, lo que, independientemente de los esquemas tácticos, lo que se imponía era cómo entre anímicamente el equipo a la cancha. En principio, preguntarte si vos, de alguna manera, coincidís con eso y cómo ves la parte anímica del plantel con respecto a este partido. Sí, siempre comparto porque es así un poco, ¿no? Depende mucho. Obviamente que venimos fastidiosos porque no se dan los resultados, pero a la vez con mucho positivismo y tratando de pensar en que la cosa tiene que cambiar. Entonces, como que el partido del viernes sea el del despegue, ¿no? Son tres partidos seguidos que vamos a tener, no van a ser fáciles, obviamente. Madryn ha demostrado, jugando de visitante contra Central, que es un equipo duro, Después vamos a ir a Corrientes, que es otra plaza difícil. Pero bueno, hay que ir paso por paso y en primera instancia, como te digo, va a ser duro el viernes, por eso nos hemos tratado de preparar de la mejor manera. Ojalá la suerte nos acompañe también y podamos dejar los tres puntos ahí en casa. Y podamos despegar de una buena vez, ¿no, Julio? ¿Te vas a descansar un rato? ¿Con quién venís en el auto, se puede decir? Sí, vengo con Pablo Bastianini y con Franco Dolci. Ah, bueno, dos quilomberos de aquello. Por lo menos uno seguro. Bueno, ese era el ruido y todo. El que no quiere bajar la radio ya me imagino quién debe ser. Así que bueno, Julio, contentos de volverte a ver. Ojalá se den las cosas como se estuvo trabajando estos últimos días. De volverte a ver en el equipo titular. Particularmente me parece que sos un jugador que no puede faltar en el esquema. Así que desearte lo mejor para el viernes y para todo lo que viene. Vamos a estar, por supuesto, ahí en la cancha acompañándolos como siempre. Y ojalá se dé, ojalá que vuelvas a ser parte del equipo de entrada. Esa es la intención y ojalá podamos ganar y calmar un poco la cosa, ¿eh? Ojalá, lo mejor, Julio, un abrazo grande. Dale, que estén bien, un abrazo. Julio Marchand, un hombre que... El sapo que seguramente va a ser titular. Sí. No lo va a poder decir o no lo dice, o está bien, el técnico todavía no lo confirmó, pero nosotros decimos que va a ser titular. Mañana Chacarita, después del entrenamiento, va a concentrar, va a entrenar en el estadio, va a haber una práctica de fútbol contra la quinta división en la que seguramente van a jugar los jugadores suplentes, si se quiere. El plantel de primera división va a ser algo de pelota parada, algo más liviano. Veremos la confirmación de la lista de concentrados, pero el equipo me parece que es el que viene entrenando, no creo que haya modificación en el último momento, más que nada porque es lo que en algunos partidos que siguieron modificaciones fue en donde más se lo criticó al Chulo, entonces me parece que va a dejar así todo como está. Entonces, repasando el limpio, el equipo va a ser Nicolás Tauber en el arco, Damián Toledo, Sebastián Pena, Javier Páez, Franco Dolci, Matías Saldivia, Julio Marchán, Emanuel Morales, Santiago Raimonda, Sebastián Hereros y Carlos Herrera, los dos delanteros que va a poner el Chulo Rivoira dentro del campo de juego. A mí me gusta el equipo. A mí también. Somos oficialistas entonces. Son en el momento en el que está el equipo, sí. O a priori a la fecha me parece también, es el equipo que uno hubiese elegido creo que de siempre. Quizás con Toledo en la mitad de la cancha y Saldivia como uno de los stoppers, o en el armado de la línea de cuatro agregando a Vera, pero me parece que coincide bastante en lo que el común de la gente quería ver dentro del campo de juego. Claro, porque al menos desde la formación da la sensación de que es un equipo que va obligadamente por los nombres a jugar un poquito más adelante, un poquito más buscando el arco, ¿no? Y que va a tener la pelota al piso, fundamentalmente. Claro, que va a tener la pelota en su poder, vamos a dejar de lado los pelotazos y eso de estar metidos cerca del área de Tauber, que por momentos pasa a ser irritante. Yo igual, de todas maneras, pues uno dice, cuando el equipo rival o el propio, ¿no?, tiene línea de tres, no se analiza lo que viene para adelante, ¿no? O sea, en la línea de volantes y lo delantero después. Pero se dice que es ofensivo ya por ser línea de tres. Y yo sostengo que para mí la línea de cuatro con un enganche y tres volantes, digamos, mixtos, es mucho más ofensiva que la línea de tres. No, para mí también. Cuando se dice línea de tres, para mí es bastante mentiroso eso, porque inmediatamente... En el caso de Chacarita, Morales va a cerrar la línea de cuatro. Claro. ¿Cuándo no cinco? ¿Cuándo no es cinco, en el fondo? Sí, pero Dolci no sé si tiene la característica de llegar hasta la línea de cuatro, digamos, para jugar. Sí, Morales. O sea, son pocos los equipos que juegan con línea de tres real. Para jugar con línea de tres real, no se me vienen a dar. Tendría que jugar, por ejemplo, Centurión del otro lado. Sí, bueno, pero no es de la característica, pero claro. De hecho contra Atlanta, persiguiéndolo sí. A Ramírez sí. De atrás, llegó varias veces uh-huh. Hasta el fondo. Así que, bueno, sí, yo también prefiero cuatro y que sea más ofensivo. Pero bueno, vamos a ver lo que decide el Chulo. Y esperemos que sea lo mejor para Chaca y que se pueda revertir esta situación y arrancar de nuevo con los triunfos. Última tanda de Expresión Chacarita y seguimos. Nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser.

¿Y hay preparativos para eso? ¿Va a ir gente de Chacarita Corrientes? Y yo creo que sí. Miércoles, obviamente, que no va a ir tanta gente como que si jugaría un día sábado. Sí, no, día laboral. Claro, ya. Tampoco ayuda el tema de los resultados, pero si le van a Guillermo Brown de Puerto Madryn, seguramente alguna esperanza más de victoria en Corrientes va a haber, así que a partir de la victoria se van a sumar algunos más. Para esto se está organizando el tema viaje en micro, también hay que ver, porque hay que pedirse bastantes días en el laburo. El partido de Chacarita se juega el día miércoles a las 9 de la noche. Hay un micro que va a salir de la sede social a las 4 de la madrugada del día miércoles 5 de octubre y va a regresar apenas finalizado el partido y llega acá al jueves al 6 de octubre a las 13 horas. El valor, 360 pesos, incluye entrada y refrigerio. Hay que comunicarse con Diego y el número de contacto es 15-60-93-3893. Repetimos, 15-60-93-3893, Diego, 360 el valor del viaje. Seguramente sumando un poco más de data sobre este tema, se suma a nuestra charla nuestro compañero Esteban Mesa. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Javi, Damián, buenos días para ustedes. ¿Cómo andan? Todo muy bien. ¿Bien usted con nosotros? Sí, como que no puedo faltar. Primer partido de Chacarita donde va a poder concurrir el público del Funebrero a un estadio visitante luego de 5 años. Tendré que estar presente, ya sea en una pierna, pero ahí habrá que estar. ¿Va con muletas? Sí, señor, con muletas y yeso, porque justamente estaba programado para el día miércoles sacarme este bendito yeso, pero bueno, habrá que postergarlo por todo sea por Chacarita, así que ahí estaremos en Corrientes acompañando a Chacarita con la expresión Chacarita Radio, tele y toda la información en la web. Hay que decir, agregar lo que le decía Damián, que hablando con un dirigente muy importante del club, me decía, y se complica porque es miércoles, yo estimo 250 personas, me decía este dirigente. Bueno, yo juego una apuesta, les cuento, con un dirigente, para mí va a doblegar esa cantidad de Chacarita y va a haber alrededor de 500 personas en Corrientes para la visita de Chacarita a Boca Unidos de aquella provincia. Bueno, bien. Bien, sí, por sí. Ser día laboral y por tener que pedirse 3 días en el trabajo. Corre un riesgo porque ha apostado con este, como le decía, con este dirigente. Mire que ya tenemos 2 relojes abajo, ¿eh? No, ¿cómo que 2 relojes abajo? Y si usted, tiro perdido, pero Javier Luis y Ragone perdieron el truco con Dolci, con Marchand. Con Raimonda. Ahí, con Raimonda. Claro. Bueno, pero esta apuesta era personal, no era por parte de la voy a pagar yo. Muy bien. Está bien. Me voy a seguir sumando deudas al estado de expresión Chacarita. Por otro lado, bueno, lo que va a ser, decía Damián, el próximo miércoles ahí estaremos visitando a Boca Unidos. Por otro lado, lo que hay que decir con respecto al mundo funebrero y los ex Chacarita por el mundo, lo mencionábamos ayer en la página, Gustavo Colman, su equipo, el Transosport, recibieron al Lille de Francia por el segundo partido que juega el equipo turco por esta Liga de Campeones y obtuvo un empate casi sobre el final, 1-1. Fue el resultado del partido y el argentino ex Chacarita, proveniente de la ciudad de Derqui, del norte de la provincia de Buenos Aires, se anotó con un gol. El primer gol en su historia en la Champions League, el segundo en la historia del club turco. Recordemos que es la primera vez que el equipo turco participa de este torneo continental y convirtió el gol de penal. El empate 1-1 a los 75 minutos de juego. A los 30, es decir, del segundo tiempo, cuando perdía 1-0 desde los 30 del primer tiempo, el equipo turco con un gol de Sau, el equipo francés. Después, Joe Cole, ¿recuerdan el defensor inglés? Sí, el sí. Volante inglés. El volante inglés, perdón, convirtió el penal, tocando la pelota con la mano dentro del área, que decretó el penal para el Transosport, que Gustavo Colman, el ex Chacarita, convirtió de penal a la derecha del arquero, bien pateado, fuerte, porque el arquero alcanzó a rozar la pelota, pero entró igual y fue el empate 1-1. Con este resultado, el Transosport turco está puntero en el grupo B de esta Liga de Campeones. Segundo, el Inter de Milán, que venció por 3-2 al CSKA de Moscú. Y después vienen el equipo ruso y el equipo francés. La próxima fecha va a estar visitando el equipo de Gustavo Colman al CSKA de Moscú, que perdió ayer, decíamos, con el Inter 3-2 en condición de de local. Y hasta aquí un gran torneo para quien es la cenicienta de esta Liga de Campeones. Recordemos que el que había entrado por ser campeón era el Fenerbahçe, pero después por descubrirse irregularidades con árbitros y con apuestas en la Liga Turca, el Fenerbahçe fue destituido de su título de campeón de Turquía. El título fue otorgado para Trabzonspor y por ende el cupo en esta Champions League que está aprovechando y muy bien el equipo del argentino proveniente de Derqui, Gustavo Colman. ¿Cómo le da manija a Derqui usted, eh? Bueno, porque bueno, es la ciudad donde él nació y... ¿Y usted? Y seguramente también quien les habla, así claro, que dos personas vinculadas al mundo funebrero haciendo de la suya. Gran título en la página, ¿eh? ¿Le parece? Sí, colmando expectativas. Bueno, ahí está, entonces, lo decía Damián Bruni. El título de la noticia para que entren a la expresión chacarita, expresionchaca.com.ar, y ahí puedan ver bien la crónica del partido y el detalle de lo que fue. A la tarde vamos a estar poniendo el resumen del partido, que todavía no pudimos editarlo, porque muy lo bien conseguimos, pero entero. Y ya sé que a usted le va a gustar entero, Javier Luis, pero vamos a poner un compacto del partido. Ok, dos cosas. Una que me surge de este último comentario. No se preocupe, por el yeso se lo sacamos allá en Corrientes nosotros. Allá le hacemos un tratamiento y se vuelve sin yeso. Por otro lado, hablando de... Decía esta tarde para que miren la página. No se olvide, esta noche, 22:30, no hubo fútbol de primera por el lado de Chacarita este fin de semana, pero sí tenemos un ídolo de primera, un histórico de primera. Estamos hablando de Guillermo Willy de Luca, el autor del golazo frente a Tigre en aquella primera final del 94, hablando de todo un poco en un clima íntimo muy, muy agradable, muy interesante. Así que hoy a partir de las 22:30, obviamente mucho más, las divisiones inferiores en San Andrés, también de visitante en Ciudad de Evita, el gran triunfo del futsal frente a Las Heras en el Clásico. Así que no se olvide, hoy 22:30, Expresión Chacarita Televisión, ¿eh? En simultáneo con Expresión Chacarita va a estar jugando Chacarita Barracas, así que seguramente en Las Heras se va a estar viendo Expresión Chacarita. Y antes del fin de semana, entre mañana y pasado, eso lo vamos a anunciar mañana, también vas a poder ver las imágenes de este partido, de ¿por qué no se toca su control de volumen? Gracias, Oliva. Las imágenes de este partido en la web. Javi. Sí, dígame. Y nos vamos. Para terminar, lo último para cerrar este programa. Muy cortito. Hay un jugador de Chacarita que no es muy tenido en cuenta por el Chulo, casi no es tenido en cuenta, se podría decir. Sí. Se podría ir del club. Mañana vamos a estar actualizando un poquito más y explayándonos en esta noticia de último momento. Un jugador de Chacarita podría emigrar del plantel del Chulo Rivadavia. Un jugador, no es moco de pavo lo que está diciendo, del actual plantel profesional que podría alejarse de Chacarita. Sí, señor. Porque hubo una lesión en un equipo, una lesión en un jugador de... en un equipo del ascenso y habrían contactado con Chacarita para ver si podían contar con los servicios de este jugador de Chacarita. Veremos qué es lo que dice, pero para mí que va para buen puerto y podría llegar a emigrar a préstamo. El jugador se va a Colegiales, ¿no? No, señor. ¿No? No, señor. Pero a un equipo de una división inferior. A un equipo de una división inferior, la menor del fútbol argentino. ¿Primera D o Primera C? Primera D. Me sorprende. Bueno, esperamos mañana entonces la información. Estuvo en la operación... Un abrazo, Esteban. Abrazo, chicos. Estuvo en la operación técnica Matías Cimino, en la mesa de trabajo Damián Bruni, quienes habla Javier Luis, en la producción Damián Pelequia, también como siempre con sus aportes, hoy no presente Facundo García y por supuesto manejando los hilos desde todos los sectores, Emiliano Oliva, ¿qué dice? Un hombre llama al aeropuerto y pregunta: ¿cuánto dura el viaje de Madrid a Buenos Aires? A ver, un minuto. Ah, bueno, muchas gracias. Somos Expresión Chacarita, marcamos el camino. Gracias por acompañarnos, te esperamos mañana a partir de las 12. Teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Me imitan todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.